Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Nacional Rock, se agradece la invitación. Somos Barro. Barro es una banda de rock con clarinete. Los invito a escucharlo. Yo soy quien toca el clarinete, somos cuatro. Y para conocer un poco a la banda, quien canta, compone y toca el bajo es Fernando Terrani. Mario Martín Palermo, que toca la bata. Y Juan Pablo Ballesteros, nuestro querido guitarrista. Y yo, Daniel Casiuto, que toco el clarinete. Está bueno que no se queden solo con el tema que van a escuchar, sino que sepan que Barro es una banda con influencias variadas. Tal vez por ahí nombrar algunas ayuda a describir un poco a Barro. Creo que los Beatles siempre están presentes en los que hacemos, pero también unas tantas otras cosas. Mario medio es un fanático de la música, un dealer musical, y está ahí siempre tirando cosas. Déjenme compartirles Anthony and the Johnsons, Albert Pla, Lila Downs, como para tener una idea de lo que Mario tiró en el último tiempo. Creo que todo eso se mezcla y está presente en Barro. Y bueno, para hacerla corta, actualmente estamos con Paco, ex batero de Masacre de Manager. Estamos grabando un disco ahora con Paco de productor. Muy entusiasmado, vamos a ver qué resulta. Es la tercera cosa que grabamos, pero tal vez la más larga y a la que más dedicación le estamos poniendo. Y ahí los muchachos de Nacional han seleccionado dos temas de Barro. Interesante, pues son dos temas bien extremos. Un tema bien, bien existencial, que la existencia está muy presente en la letra de Barro, que es Paciencia, y un tema más jodón, más irónico, que es la rocola. El que vamos a escuchar es Paciencia. Creo que es un momento en el mundo más de escuchar paciencia y de discutir cómo puede ser que aceptemos un mundo así como está. ¿Quién puede aceptar la suerte así? Lo de...